todo el disco es maravilloso. Oye, la de... Recuerdo la de... Dicen buen Pedro, que sí, de mí murmuras. Sí, sí, sí. Bueno, hay... Amor de Ciudad Grande, recuerdo también. Banquete de Tiranos, etc. Banquete de Tiranos. Con un... Es que... Un nivel significativo. Ajá. Muy difícil en esta época. Y una voz. A mí me parece que imposible en esta época. Y una voz tan especial. No, la voz. Pablo y esa interpretación que suena, yo diría, jazzística, ¿no? Ajá. Hay una mezcla de ritmos y luego la voz, si la escuchamos como un instrumento más, ¿no? Como el sonido, un instrumento más preciosa, ¿no? Yo te comentaba que la semana pasada abrimos con Javier Solís, uh-huh, este programa, y la verdad es que la voz de Javier Solís, la voz de Pablo Milanés, o sea, son voces, sí. No sé, mira, yo por ejemplo gusto de la voz de Joaquín Sabina, pero no es... Pero por lo que transmite, por ¿no? lo que transmite y... No por la calidad de la voz. No, la calidad de la voz no para nada. Pero la voz de Pablo, la voz de Javier Solís, no sí. sé... Ahora los tradicionalistas, digamos, pues te dirían que la voz de Javier Solís es superior a la de Pablo Milanés. Me parece que sí, es mucho más versátil, mucho más... tonalmente no sé. La voz de Javier Solís se le identificó como la voz de terciopelo, pero si te das cuenta, tremenda, sí, sí, pero Javier, si te das cuenta también la de Milanés es llena de terciopelo, te sí, acaricia, sí, claro. O sea, no, es una voz preciosa. Preciosa, o sea, no. Pero no me imagino a Pablo Milanés cantando Granada, por ejemplo, ¿no? Ajá, con el nivel de la digo, potencia la potencia de la voz de Javier Solís. Digo, pero lo que intentas decir, ajá, o lo que dices, no, ajá, lo intentas, queda perfectamente claro. Son voces hermosas, ¿no? Voces hermosas, y que cada uno representa, ahora sí, en su entorno muchísimo, ¿verdad? Ya no digamos de Pablo como perteneciente a ese movimiento de canto nuevo, que desde porque luego también rescata una tradición musical, ¿no? Sí, desde lo que es la vieja trova y el bolero y todo eso, ¿no? Sí. Y lo que tuvo que ver incluso con la influencia afro, ¿no? Y todo sí, eso, pero sí. Eso es en el contexto cubano, pero en el contexto de México, y lo platicábamos brevemente en la ocasión anterior, en la semana pasada, con Jorge. Uh-huh. Jorge Ramírez. Y le preguntaba precisamente qué hacía él en ese tiempo, ¿no? Cuando escuchaba la voz de Javier Solís. Y bueno, él quedó encantado porque recordó que en ese tiempo vivía Javier Solís, para empezar, ¿no? Sí. Y platicamos un poco de lo que representó, ¿no? En México representó mucho, representó todo un gusto, sí, toda una cultura popular. Me parece que representó mucho en el continente americano, sí. Javier Solís. Particularmente en Cuba, por Cuba, cierto, sí, mucho, pero además era una época en la que México tenía mucha influencia cultural, sobre todo América Latina, sí, y sobre España, me parece. Sí. Sí, porque, oye, toda la época del franquismo, nosotros les enviábamos cultura a los españoles. Sí. Que luego también la recibimos con el exilio muy presente. No, y en el mismo exilio, porque muchos estuvieron aquí, sí, incluso intelectuales, ¿verdad? Sí, hace poco, bueno, precisamente la semana anterior a Jorge le leía un poema de Miguel de Unamuno, uh-huh, que también es otra víctima del franquismo. Sí. Y un poema, por cierto, muy... Quizás una de las víctimas más inteligentes del franquismo. Fíjate que Unamuno. Leí un poema de Unamuno acerca de la creencia en Dios, ¿verdad? Un poema que bueno, simplemente el inicio es "Óyeme tú, Dios, que no existes", ¿no? Por ejemplo. En fin, y al final dice, y no existes, porque si existieras tú, existiría yo también de a de veras. Entonces, claro, era un tipo muy inteligente. Luego me hizo ir a su biografía y todo, ¿no? Y entendí, ¿no? Cómo llegó a tener un pensamiento tan oye, alguien tan que, elevado, alguien ¿no? que se enfrentó al franquismo, desde la cátedra, ¿no? Así es. Y que fíjate, en un momento dado dejó de ser rector. Sí, sí, sí. Y no pasó nada. Es decir, claro, lo que sabemos cuando te quedas desamparado y desempleado, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde se demuestra la inteligencia, ¿no? Porque él siguió siendo un combativo. O sea, sí, evidentemente el sentido de la vida, por así decirlo, de él no era ser rector ni o siempre serlo, ¿no? De esas personas, pues, a las que era como, digamos, se les debe mucho, ¿no? Era como un místico de la inteligencia. Así, ¿no? Es, así es. Digo, se me ocurre decirlo, ajá, de esa manera. Ajá. Con amistades, ya sabrás, ¿no? Entre artistas y, bueno, era un ambiente, ¿no? Entre, bueno, ellos. Pero es un tipo inteligente, universal, sí, sí, sí, pues, sí, sí, ¿no? Sí, sí, de sí, pensamiento, sí, universal, entonces. Así es. Bueno. Ramiro, yo pretendo hacer como una especie de, no resumen, porque sería imposible traer a colación lo más importante de los últimos programas, como que sería un tanto difícil. Además, no creo que tendría mucho sentido eso, porque, bueno, no se trata de hacer aquí nada más una cronología de lo que se dijo. Pero bueno, intentando también rescatar aspectos que me han parecido importantes, volverlos a mencionar, ¿sí? Si nos ubicamos, pues, en esto, habría que recordar que empezamos con el asunto de la cultura, ¿no? Todo tuvo que ver con eso, con el tema de la cultura. Y esto nos hizo tener algunas, ahora sí, por lo menos bases o de dónde partir. En ese sentido, pues, definíamos lo que era la cultura, lo que no lo era, pero decíamos, definimos la cultura como una creación de valores, y definimos la cultura también como todo aquello que todo ser humano, pues, no tiene más remedio en base a su naturaleza más que satisfacer las necesidades, y que eso constituye las culturas, ¿no? A raíz de eso, pues, nos hizo llegar a ahora sí lo que conforma la cultura, ¿no? Y en este caso era en un terreno muy importante el arte, ¿no? Reflexionamos sobre el arte, sobre esas expresiones que provoca el arte, o que provoca la obra, ¿sí? Repercusiones a nivel... O que provocaba, quizás, ¿verdad? Sí. Bueno, es una digresión que en este momento no... me parece interesante, pero no le jalemos más para que continúe. Así es, sí. una especie de provocación, pues, ¿verdad? Analizábamos eso, llegamos a unas cuestiones bien interesantes, ¿no? Yo ahorita recuerdo, por ejemplo, esa idea de que desde hace mucho tiempo, pues, no había sucedido un acontecimiento que repercutiera tanto, ¿sí? Y dos muchachos, en fin, y llegamos, pues, a la conclusión del graffiti, ¿no? De cómo fue todo eso. A raíz de hablar sobre el arte, de los alcances del arte y el sentido del arte en la vida de las personas, nos hizo, pues, llegar también a un tema tan importante que es la religión, uh-huh, igual como un componente de la misma cultura. Me sí, parece interesante aquella reflexión que hacías en el sentido de que el arte debe estar por encima de la manifestación religiosa. Dábamos algunos argumentos, no es cuestión de preferencias, no es de que yo le voy al arte y no le voy a la religión. Eso me pareció importante. A raíz de eso, veíamos que el arte, bueno, con toda esa exploración que hicimos al respecto, vimos que el arte, pues, tenía que ver también con el tema religioso, ¿no? Mm. Por lo menos... que a través de la historia se manifestaba así, ¿no? O una influencia, o a veces un rechazo de la misma religión hacia lo artístico, qué sé yo. Y nos llevó al tema de la religión a partir de que será unos 4 programas aproximadamente. Tenemos reflexionando sobre este tema, asunto así el tema de lo religioso. Sí. Y en ese sentido vimos... yo diría en primer término hicimos un agitar las aguas sobre el tema en general. Veíamos aspectos como de ontología y como de pues como de religión como o fenómeno, de, ¿no? Como fenómeno, en fin, sí. Veíamos pues esos aspectos y también posteriormente tuvimos ocasión de reflexionar sobre lo que era el punto de vista del marxismo, ¿no? El punto de vista como que charlaste con. Sí, charlé con un compañero, un compañero que yo conozco en el tianguis, ¿verdad? Un tipo que sabe mucho de esto, ¿no? Yo lo conocí en el tianguis, la verdad, pero el tipo es un autodidacta con mucha experiencia. En base a eso, pues yo lo invité a dar su punto de vista sobre eso. Y yo rescato, bueno, mucho de lo que dijo, pero principalmente, y para decirlo aquí, el hecho de que el marxismo no es una religión, ¿verdad? Pero hace rato incluso tú y yo reflexionábamos al respecto, ¿no? No es una religión, pero tampoco debería de funcionar como una religión, ¿sí? Finalmente, lo decíamos ahí, como que tienen un parecido, ¿no? O sea, lo que sería el... Bueno, los marxistas, o ciertos marxistas, ajá, vivieron el marxismo casi como una religión, digamos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. O como algo muy parecido. Y hay una corrección que me hizo precisamente que me hizo Rogelio a Arnulfo Mora, se llama él, y que le agradezco, en el sentido de que yo tenía la idea pues de que el marxismo se introdujo en México a partir de la filosofía de la liberación. Luego me doy cuenta que no, y luego yo voy investigando y hay otros acontecimientos precisamente, ¿no? Bueno, de hecho, en la convención constitucionalista de Aguascalientes, hay muchos elementos marxistas, ¿no? Sí, y seguramente en ese tiempo, no es que me lo imagine, así fue. O sea, de repente alguien venía a México y traía ideas marxistas y sí, claro. Igual que como tú y yo en un cuartito aquí donde nos escuchan tal vez dos, sí, tres o las que sean o miles, los que sean. Aunque me parecen que era, el trabajo se puede hacer. Sí, aunque me parece que eran más como un elemento filosófico que como programa político, ¿no? Sí, no, ¿verdad? Son como pequeños antecedentes o pequeños como que eso se iba a gestar, ¿no? Posteriormente. Y bueno, yo rescataría algunos aspectos de esa entrevista pues con alguien que es marxista la semana anterior. Y que además lo trajimos aquí porque lo que queremos es escuchar todas las voces, sí, en este caleidoscopio, sí, ¿verdad? De reflexión. Y pareciera para el oyente que esto no tendría una definición, es decir, qué es lo que nosotros estamos queriendo enfatizar o por lo menos tomarlo como una convicción, ¿no? O sea, no hay tal, o sea, es... Queremos observar. Queremos, ¿no?, observar, como el programa lo dice, ¿sí? Y esto tiene que ser con libertad, ¿sí? Y respetando totalmente actitudes, incluso actitudes, pareceres, actos de fe o lo que sea, ¿no? Y la semana anterior, para concluir un poco con esto, también en ese dar ideas así y de un modo y de otro a través de la música y de la poesía y de todo eso, bueno, la idea era precisamente manejar por un lado la creencia como algo necesario, pero también cuestionarla, también como tú lo decías, como con la convicción de que hace falta debatir mucho al, sí, respecto. Fíjate, Gabriel, que yo, más que como algo necesario, la creencia, yo le llamaría algo inevitable. ¿No? Pero no me parece necesario. Bueno, es que si es inevitable, pues se vuelve necesario. Ah. En el sentido de que es ley, ¿no? Pareciera ser ley que queramos o no tengamos creencias. No, pero, ¿verdad?, estoy hablando de la creencia en el sentido, ahora sí que ontológico, o incluso epistemológico. Es decir, yo necesito hasta epistemológico, porque yo necesito... Es decir, la mencionas más en términos de fe que de un parecer. O sea, a mí me parece que un posible significado sería el eso que decimos, a mí me parece que esto, ¿no? Uh-huh. O yo creo que esto, como una opinión, como un punto de vista, como una percepción. Y luego está la creencia como acto de fe, que sería distinta, o digamos como algo aspiracional. Sí, sí, sí, sería como algo diferente, algo aspiracional, sí. Uh-huh. Hablo de la primera, es decir, necesitamos ahora sí tener certeza en algo, podríamos manejarlo así, ¿no? Yo digo de una epistemológicamente, en todos los sentidos, una interpretación así, porque vamos, hasta para levantarte de la cama necesitas estar convencido de algo. Es muy vago esto, pero es cierto, o sea, necesitas creerte en algo, necesitas creer, por ejemplo, que eres importante o que no lo eres, pero que necesitas levantarte y que necesitas hacer algo, porque si te quedas ahí, por ejemplo, ahora, pues, tu salud no va a ir muy bien, ¿verdad? Esto que dices es muy cristiano, Gabriel. Sí, porque un budista te diría, no, hombre, lo que necesitas es no creer. Bueno, nada. hasta ahí estamos bien. Sí. Soy budista y cristiano, me gusta. Pero hablando de la ciencia, pues también debes de tenerle confianza a la ciencia, debes de tenerle fe. O sea, yo no voy a ponerme a discutir si 2 por 5 son 10, ¿no? O sea, lo admito, no necesito ni que me hagan pruebas, ¿no? O sea, es decir, lo admito y es un acto de fe hasta cierto punto. O sea, hablo de ese tipo de certezas que necesitamos. Y pero que mira, en esa, ¿cómo dijiste tú? En esa, algo que es irremediable. Es que es inevitable. Es inevitable, bien. En esa circunstancia, pues te agarras de donde sea, ¿no? Pero mira, no es que uno necesite creer en algo, porque es inevitable que tengas que creer en algo. Que te veas, esto sonará redundante, que te veas en la necesidad de creer en algo. Porque hay muchos aspectos de la vida que no son totalmente desconocidos. Que luego en el ámbito religioso, sobre todo cristiano, se interpreta como los misterios. Uh-huh. ¿No? Que no se resuelve, pero por lo menos ahí llegas y te consuelas, ¿no? No, lo que pasa es que el conocimiento siempre tiene límites. La ciencia misma tiene límites, siempre. Digo, no podemos abarcar el significado total de la vida, ni el conocimiento total de la vida o del universo, etcétera. Entonces siempre tiene límites y en ese sentido se vuelve inevitable pues creer en algo, ¿no? Tener una creencia. Uh-huh. Pero quizás lo necesario no es tanto creer en algo, sino elegir entre una creencia u otra. O elegir en una creencia y darle por ahí, porque no puedes estar ante un infinito de creencias sin decidirte por ninguna, porque te congelas. Y me parece que ese es el mal de esta época. Con esto de la posmodernidad. Es decir, estamos como los niños cuando tienen un exceso de juguetes que terminan no jugando. Y hoy tenemos tanta libertad y tan inagotable cantidad de posibilidades de máscaras. Que terminamos por no usar ninguna. Fíjate, voy a desviar un poquito la conversación, pero recuerdo haber escuchado, por cierto, el día de hoy, así nada más que quede, acerca del tema de la sexualidad. Uh-huh. Porque estaba yo escuchando uno de los programas de aquí de Radio Cartón, uh-huh, que trataba de eso, y me gusta escuchar los programas, y escuchaba la opinión de un compañero por ahí que decía, algo que yo no sabía, dice, ahora la sexualidad en los millennials, sí. que es tan fácil, es decir, es tan factible, tan fácil, tan cercana, bueno, caray, yo creo que hasta en los conflays, ¿verdad? Sí. En fin, pero la reflexión es que no la ejercen. O sea, y me decía algo que yo todavía termino por no creer, Ramiro, ¿verdad? Lo cual me demuestra que soy de veras muy ignorante en muchos aspectos. Yo pensé que los jóvenes tienen una vida activa sexual, pero más como la de un casado o más. Bueno, casado yo creo que ya no, más aún, ¿verdad? Y resulta que no. Me decía esta persona con la que yo platicaba que que él pensaba que, él creía que... Que había, digamos, mucha promiscuidad. Pero que relaciones sexuales, estábamos hablando de una al año. Sí. Entonces, entonces cuando me, tiene que ver con lo que dices, tienes ahí todo, tienes un montón de religiones, al final, finalmente, pues no ejerces ninguna. Sí, ahora, me parece también que yo observo a los jóvenes, ¿no? Y bueno, tú tienes hijos, yo tengo hijos. Y en esa etapa, ¿no? O digamos en esta son coetáneos, digamos, de esto que llaman millennials, ¿verdad? Creo que aprendieron mucho de nosotros, pero aprendieron a no hacer lo que no se tiene que hacer, ¿no? Me parece que es que le rehuyen al compromiso, ¿no? Uh-huh. Y le rehuyen a muchas expresiones institucionales que nosotros aún asumimos, uh-huh. Entre ellos el asunto familiar, el matrimonio, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que ellos le rehuyen y creo que hacen bien. Es decir, porque tampoco ha sido la gran cosa, pues, el matrimonio, ¿no? Ni la familia esta tradicional, y muchas de estas manifestaciones de lo institucional, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con una tradición cultural, etcétera, se problematizó demasiado, ¿no? Uh-huh. Pero creo que no se problematizó por sí mismo, creo que lo problematizaron, ¿no? Pero esto es muy complejo, ¿verdad? Esto introduce aquí asuntos económicos, asuntos de, sí. de los supuestos estos Illuminatis y gente que maneja el mundo, y yo no sé, ¿verdad? Y de ahí nos vamos hasta los a los elegidos. Los elegidos, como, y los extraterrestres, y no sé, como qué, la canción del elegido. Sí. De... ¿Qué te parece si la escuchamos? De Silvio, ¿no? Uh-huh. Es de Silvio, ¿verdad? Sí, ¿qué te parece si la A ver que, si escuchamos? Tiene que ver con... A ver qué dice Silvio. A ver qué dice. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos querible, besable. Amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. iba matando canallas con su cañón de futuro. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Muy bien. Quisiera proponerte, Gabriel, para entrarle ahora al asunto de lo religioso, ya muy en específico, ¿no? Proponerte esta imagen, ¿no? De Dios como un tipo gigante invisible, ¿no? Uh-huh. Es decir, me parece que mucha gente se lo imagina así. Uh-huh. Un tipo gigantototote, invisible. Este que además tiene como poderes, iba a decir enormes, pero no, infinitos, ¿no? Infinitos. Y que es omnipresente, todopoderoso, etcétera, etcétera. Pero que además tiene una especie como de gerentes y vendedores, ¿no? Que serían los desde el Papa, los sacerdotes, ¿verdad? Los obispos, los sacerdotes. Y además en distintas versiones, como para cada mercado, ¿no? Entonces tiene la versión budista religiosa, la versión musulmana, la versión o del Islam, la versión cristiana, en todo el abanico, ¿no? De lo cristiano, lo católico, lo protestante, con todo el sectarismo que hay ahí. Nada más, una pequeña, ahorita lo continúas porque me parece sí. Que está bien. Y yo te hacía la acotación hace rato, ¿no? Hasta de Mahoma, ¿no? O sea, de cómo sí, el personaje de Mahoma, que es, tú me decías, ¿lo puedes repetir? Bueno, es que es un cabrón en el peor sentido del término, ¿no? Y resulta que sí, pues. Sí. Pero luego yo diría, y Jesucristo, que también lo comentábamos, es como un es cultura, tipo Ramiro. Cabrón, pero... Es cultura. Sí, pero en el mejor sentido del término. ¿Quién te lo dice? Porque, por ejemplo, los musulmanes, No, pues les digo esto, me matan, cabrón. Es que el en ese caso, el pertenecer a un grupo de rebeldes, sí, de alguien que no encaja, desde ahí, pues, desde ahí se da la coincidencia. Y si tú estás en ese momento, pues, te agarras de ahí, ¿no? O sea, hay gente que le celebra, decíamos el caso de Maradona, sí, ¿no? Maradona, que le celebra todo, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no te parece? Sí, nada más que con alcances psicológicos distintos. Sí, claro. ¿No? Porque un musulmán, digo, vive su fe de una manera tremenda, ¿no? Tremenda. ¿Verdad? O sea, llegan a asuntos. Y fíjate, pues, que yo entiendo ese fundamentalismo o ese extremo al que se llega, sí. Porque desde dónde se inicia, o sea, porque el cristianismo o el cristiano, o sea, nace o finca su fe en un personaje infinitamente bueno, bondadoso, ¿no? O, a partir de ahí, ¿no? Y muy congruente. Y con Mahoma es otra cultura. Sí, es que Mahoma es tribal y Jesucristo es universal, ¿no? Y cómo es, a mí me parece un tanto lógico hasta cierto punto que si tú con esa actitud empiezas con algo, cuando sigues y terminas con eso, pues vas a ser más radical y vas a ser más extremo y vas a ser más irracional, claro. Porque nada vas a querer cambiar. Ahora, y se vale ser radical, ¿eh? Y se vale ser extremista, pero contigo mismo. No tienes por qué ser radical y extremista con los demás, ni con tus hijos, ni con nadie. Tienes por qué imponerle a nadie tus creencias. Cree lo que quieras, pero para ti mismo. Es como el punto de equilibrio. Es decir, maestro. Eso es bien interesante, claro. Ramiro, porque. Pero es algo que no se hace. No es que no se hace, porque luego sienten la orden. Fíjate, ¿no? En la semana yo vi cómo llegaban a. Por ahí, por la colonia donde vivo, un grupo de cristianos, ¿sí? Digo cristianos porque ya han llegado a mi casa, sí, y sé que son cristianos. Uh-huh. He platicado un poco con ellos, un poco nada más, porque yo soy de la idea que en asuntos de fe no debes de discutir. O sea, decidiste creer en eso, pues créelo y ya. Pues muy bien, ¿no? Y no le veo sentido. Es como cuando te enamoras de una mujer, pues, y discutes, pues, qué bueno, te felicito, sigue enamorado de ella. Pues sí. Pero no me pidas que yo también me enamore de ella, ¿no? Y lo que te quiero comentar es que en ese grupo de personas, algo que no vi bien, iban varios niños. Y bueno, los niños impecables, como los padres, como los adultos, sí, esto sí. Es algo que yo veo muy bien, fíjate. O sea, hay una pulcritud en ellos. Hablo de su aspecto, ah, no, sí, de su limpieza, su ropa. Bueno, todo. Es que tienen disciplinas, disciplinas envidiables, ¿no? Sí, sí. Y, pero lo que yo no vi bien, y que a lo mejor para mucha gente, no sé qué te parezca a ti, a Jacobo, que participen niños. Que obliguen, digo, a los niños, ¿no? Ponle que no los obliguen. Pues a mí parece que sí, porque no tienen opción. Pero es que también es discutible, Ramiro. Sí, sí, claro. A esa edad, pues, diría, ¿no? Pero el asunto es que, en esencia y a resumidas cuentas, creo que ninguno hace eso. Porque estoy pensando en los compañeros de La Luz del Mundo, que sí, están en su fiesta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Para estas fechas, precisamente. Uh-huh. Y comentábamos, por cierto, ojalá, y ahorita me sigues comentando también, pero comentábamos también acerca de lo necesario o de lo... ahora sí que... los beneficios económicos que trae. No. Oye, es que hay ahora hay un término que es horrible, pero que es real, o sea, pero digamos que refiere a algo real, que es el turismo religioso. El turismo religioso, ¿no? Entonces, sí. O sea, se vuelve una actividad económica, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. El asunto religioso, pero déjame regresar a este personaje gigantón invisible que escucha a todos, al que todo el mundo le pide algo, ¿no? Y que él decide luego a quién le da, a quién no. Incluso decide el destino final de las personas. Y algunos dicen que hasta tiene elegidos y nada más ellos se van a salvar. Sí. Que son 200,000+, algo así, ¿no? Dicen sí. Los testigos de Jehová. Así es. Bueno, a ver, es que eso es pura ficción, eso es literatura barata. La existencia de un personaje así grandote, invisible, que es como el presidente de la fundación, ¿no? Universal, ¿verdad? O sea, eso es literatura barata. Eso es ficción, es inito. Lo digo con mucho respeto para las almas, pues, ¿verdad? O sea, que en la vida, porque nos lleva a la necesidad de esta especie de debate público, por llamarle de alguna manera, que tendría que ser una como, bueno, vamos explorando esto, vamos revisándolo, porque lo religioso me parece que tiene alturas mayores que eso, en calidad. Es decir, tenemos infinitamente asuntos de la vida por descubrir que no son, no solamente desconocidos, sino quizás incognoscibles, ¿no? Y eso es misterioso, y eso es lo desconocido. Fíjate, lo que pasa es que armamos la idea de este personaje gigantón invisible, ¿no? Uh-huh. Que es muy bueno, pero al mismo tiempo castiga terriblemente, según las ideas. Uh-huh. Porque tenemos que llenar con algo lo desconocido. ¿Por qué? Porque lo desconocido nos aterra. ¿Y por qué? Porque al final es puro pensamiento la religión. Es decir, no estoy hablando de lo divino, estoy hablando de la religión, que es distinta. Y eso es que no estamos incluyendo en absoluto las cuestiones negativas que suceden dentro de la misma religión. No, y pues, que dan a pensar. Pero ¿sabes por qué? Porque al final es puro pensamiento. Es puro pensamiento, Gabriel. O sea, no estoy diciendo mente, porque la mente es un término mucho más comprensivo, uh-huh, mucho más total que el de pensamiento. Yo tengo mucho respeto cuando escucho el término mente, ¿no? La canción de Pablo Milanés, esta con lo de José Martí, que le llama al corazón divino, ¿no? Uh-huh. Claro, porque todo nuestro cuerpo es mente. Uh-huh. No, es decir, cuando tenemos una idea, percibimos con las manos, con el tacto, es que es la mente, porque en automático ya tenemos la idea de lo que percibimos con el tacto. Bueno, pero el pensamiento es otro asunto, el pensamiento es mucho más reducido. Lo puedes dirigir. Y lleno de creencias, es la loca de la casa, por favor. Y lo religioso, no lo divino, no estoy hablando de Dios, estoy hablando De lo religioso en el ser humano, uh-huh, y de las ideas que construye al respecto, es puro pensamiento. Y eso es perfectamente revisable, ¿no? Y depurable. Perfectamente revisable, pero dadas las condiciones y dada la corresponsabilidad con, o la relación o la conexión estrecha que tiene con la política, ya lo señalamos. O sea, en la medida en que sea un negocio, a la religión o a los, ¿qué será? A los políticos, no les va a convenir un debate al respecto, porque si, no, claro, no. Porque si esto me trae como... Y menos a estos políticos que son los líderes religiosos, porque son políticos. Yo en todo caso lo que voy a hacer es facilitarles en lo mejor que se pueda, yo como político, porque esto me trae, no, pues claro, mucho dinero. No, pues control, y además control, ¿no? Además control del rebaño. Así fíjate, es. ¿Cómo le llaman? Rebaño. No, que también puede ser muy dulce, pues, porque... Es que en términos poéticos, pues el rebaño, el cordero, pues sí, es hasta dulce, ¿no? Es decir, y sí también se vale ser obediente, se vale ser pacífico, se vale ser todo eso, pero por favor, el asunto es cuando se confunde a la realidad social con Dios y luego... se cree que la obediencia es a la realidad, y esta realidad social pues es un artificio, no tiene nada de inevitable, ni tiene nada de divina, ¿no? Entonces, ¿a qué hay que ser obediente, no? Porque si tienes que ser obediente a esta realidad, a mí me parece que es totalmente lo contrario a lo religioso, y lo contrario a lo divino, ¿no? ¿Cómo yo tengo que ser apacible, obediente, adecuarme, adaptarme a esta realidad de corrupción, de violencia, de crimen? De hace aproximadamente 15 días, algo así, hubo un asesinato en la Catedral de México. Ah, bueno, lo del sacerdote este, ¿no? ¿O qué? Pero ¿o es otro? Escuché hoy en la mañana que pues está declarado como, bueno, su cerebro está... Sí, sacerdote. Espera nada más, su corazón pare, pero que él está declarado ya como muerto. Y tiene que ver con todo esto, o sea, ¿cómo puedes entender eso, no? Que suceda... A mí parece que es un acto de locura, ¿no? Algo así, pues. Sí, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención no es el morbo, sino es precisamente lo que no puedes saber. Todo lo que no es un acto de locura, pero pues locura y punto y adelante, ¿no? Pero esto refleja la oscuridad en la que estamos. O sea, no puedes ir más allá de eso. Eso te. Ahora eso... mira, un poco abonando lo que tú decías, Gabriel. Me parece que siempre hemos estado en la oscuridad, ¿no? Es decir, digo, porque no hemos evolucionado nada, Gabriel, en 5,000, 10,000 años, yo no sé cuántos, los que tú quieras. No hemos evolucionado gran cosa. Hemos evolucionado tecnológicamente, pero psicológicamente somos los mismos que los hombres de las cavernas. Y entonces, en esta oscuridad, porque el pensamiento es pura oscuridad, tenemos que, por eso digo, abonando lo que tú decías, tenemos que elegir algún tipo de creencia, pero me parece que tendría que ser la más racional, ¿no? La más, lo que no quise que no tenga que ser emocional, pero digo, la más, ¿cómo le podríamos adjetivar? ¿No? La más cuerda, la más, no sé, conveniente para todos, híjole. Pero es un camino... que no puede ser así como vamos todos, ¿no? O sea, sí, porque tampoco no es de juntas y ahorita decidimos, ¿no? Yo lo ubico, pues claro, yo lo ubico así, como una, vamos, una sugerencia. Una, no, es que si fue, oye, es que no hay más. Quien ha intentado eso es un totalitario, ¿verdad? Eso lo intentó Hitler, eso lo intentó Mussolini, eso lo intentó, no sé, ¿verdad? Claro, tampoco, no, pero me parece que lo único que nos queda es revisar, pues, ¿no? O sea, es que no podemos dar por hecho que una idea es cierto y ya así nos diga un librito que porque Dios le reveló a alguien eso. O sea, yo lo que quiero es que Dios me revele a mí. Y si no me revela a mí, entonces pues no tengo nada revelado. Sí, pero me parece un poquito, valga la comparación, como cuando quisimos discutir primero el tratado de libre comercio, ¿verdad? Sí. Y dije, bueno, vamos a hablar, pero vamos a discutirlo. Pero ¿saben qué? Esto no está negociable. De aquí para acá, de la A a la G, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a negociar? ¿Qué vamos a discutir? ¿No? Entonces, aquí supongo que en la medida en que sea urgente un debate, como que es muy complejo, ¿no? En todo caso, el debate debía ser sobre la necesidad de que cada quien asuma su realidad. Yo no sé ni siquiera si pueda ser posible ese debate, pero público además, ¿no? Pero está muy difícil. Es decir, cultural. Pero lo que sí me parece es que se puede establecer que es revisable toda idea religiosa. Pero yo iba a esto, por eso ponía ese ejemplo, de que si vas a discutir o a polemizar con alguien que está convencido de algo que si dice así, no va a haber. Es que está cancelado el debate. Está cancelado. Es que si llega alguien a tu casa y te dice, mire, aquí dice, y tú le dices, cuestiona, va a decir, pues entonces, ¿de qué vamos a discutir? Y le dices, pero fíjate que acá en este versículo dice lo contrario. Oye, por cierto, la Biblia es un librazo, ¿no? Pero creo que es más una antropología que una teología. Es decir, me parece que sí podemos conceder, digamos, uh-huh, así sea con mucha imaginación, uh-huh, que es una revelación de Dios. De hecho, hay, pero que habla del hombre, no de Dios. Hay creyentes, teólogos, que sugieren que verlo así. Sí, no lo tomes al pie de la letra lo que dice. Si él menciona que vienen tales personas, tú puedes pensar que una representa esto, otra representa. Se puede. Sí, claro. Pero me parece que es valiosísimo para conocer al hombre, al ser humano. Yo creo que no para conocer a Dios. Yo creo que una buena manera de... Bueno, no sé si se iniciara el debate, no creo que a eso alcance, pero una sugerencia, pues, es definitivamente la poesía, ¿no? O sea, la poesía es la puerta. Es exploración. Es una exploración. Bueno, la buena poesía, Gabriel. Sí, claro. Yo diría la poesía, ¿no? Porque la poesía... Yo descarto, de entrada, y para el tema que traemos, Ramiro, yo descartaría toda esa poesía centrada en el yo, en la persona, ¿no? La centrada en el amor desdichado. Nada de eso, sí. Por supuesto que no, sí. Nada de eso, eso es maravilloso, sí. Eso es maravilloso, no puede haber algo, y si no habría que leer el libro de la separación de los amantes, sí, pues claro, y darse cuenta que ese es el origen de la evolución, sí. No precisamente el amor, sino la separación, claro. Mejor vamos a escuchar a José Martí, ¿qué te parece? Y quizás con eso despedimos, ¿no? ¿Verdad? Jacobo, muchas gracias, Gracias, Jacobo. Y bueno, nos echamos la semana que entra, de 8 a 9, en viernes, y pues muchas gracias, ¿verdad, Gabriel? Buenas noches, Ramiro. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas luego? Después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombres. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto al morir. Esto fue Observatorio Humano.